Recuerda, tu tiempo se agota. Pasan y pasan las horas, y tú sigues ahí sentado mirando la tele y haciendo el nota. ¿Estás preparado? Este es mi gran reto. Demasiado tiempo desde aquel fin de caótico de lo nuestro, catastrófico atardecer en el que me acerqué a ti por última vez. Recuerdos del ayer corrompidos por el hoy, presente crudo, flameante, rompiendo mi escudo. Tras máscara de tipo duro se oculta un niño que se asustó por todo lo que le vino encima. Hipócrita de profesión, imbécil por devoción. Mi corazón es todo, no comprendió lo que sucedió. Llegan a mi mente palabras que se clavan, que dañan y hieren a mi alma. Guardo mi interior tus besos, tus caricias, aquellos buenos momentos, disfrutando de tu compañía. Mi sueño es volver al lado de mi niña y amarte con tu calor. Si te abrazaré con el corazón ardiendo con lo que tocará. Ha pasado el tiempo y el estudio también lo nota, sigue sintiendo más de aquello que sintió. Me sé sentar, pero demasiado tiempo esperando el momento perfecto. Volver a tu lado, el único sueño ahogado ya no se vuelve en la voz de un estrago. Demasiado tiempo, esperando el momento perfecto. Volver a tu lado, es mi único sueño ahogado en llanto, por siete platos de un extraño. Me paso unas horas tirado en la cama, viendo vídeos, fotos y leyendo historias de cuando estabas enamorada. Te envío esta canción, nacida del fruto de la pasión. Y pide mi amor en vez de vida por el tiempo que pasó. Pero mis lágrimas siguen cayendo en cascada, lluvias torrenciales a recordar nuestras excursiones, tus miradas. Los parajes adornados por tu compañía, tu perfume que oprimía mis pulmones, me regalaba aroma de pieza bonita que no me desayara. Recordarla destruye mi alma, mi vista queda marchita. Lejos de aquella niña, aquella de pupilas perennemente dilatadas, que hoy me convierten en un suicida por desentenderse de aquel imbécil que quiso desprenderse. Esperando el momento.